Radio Cuyum. Bueno, 12 horas 14 minutos y seguimos acá con Uma Daniela Flores. Y quedaba una pregunta pendiente, que es en qué consiste este proyecto, que inicialmente le hemos puesto de cupo laboral. ¿Vieron? A mí, ¿sabés? Me ocurre, la palabra cupo, ¿viste? Los que no tenemos el poder con nosotros, tenemos que pensar en cupos, que nos dan como una cuotita de algo, cuando en realidad, ¿por qué no ir por todo, no? Entonces hablábamos de que, además de la palabra cupo, se maneja otra cosa que es distinta, a ver, ¿qué vos nos vas a contar? Bueno, en realidad, muchas compañeras no les gustaba ese término. Ajá. Entonces, por eso planteamos no hablar de cupo laboral trans, como se ha hecho en otras provincias, sino ley de inclusión laboral trans. ¿Qué sería? La ley de inclusión laboral trans aborda varios aspectos. Si bien también hace referencia a la ley de identidad de género, que es la 26.743, respecto de las cirugías y respecto del derecho de las personas trans a acceder a obras sociales, el principal punto de la ley de inclusión laboral trans es el acceso al trabajo para las personas trans que en algún momento, bueno, nos hemos juntado ya en la legislatura, hemos tenido algunas reuniones donde se estableció la posibilidad de adecuar esta ley, este proyecto de ley, que todavía no es ley, obviamente hablamos de proyecto de ley, de adecuar algunas cosas. Claro, el tema cuál sería, cómo se adecuaría, porque el Estado de turno está solicitando que sí o sí se respete el derecho a trabajar, pero que sea por concurso. Entonces, hay que adaptar, digamos, la norma a todas, digamos, las formas de ingreso que tienen las distintas carreras. Es decir, la docencia tiene su propia reglamentación, al igual que los hospitales públicos. Y así todas las instituciones tienen diferentes régimen de concurso. Entonces, el problema estaría en cómo se adaptaría el proyecto de ley, una vez siendo ley, para que se produzcan, digamos, las incorporaciones. Digamos que no te podrían decir que no. Vas y concursás en igualdad de condiciones con cualquiera que se presente y el hecho de ser trans no debiera ser una limitación, ¿es así? Exacto, es así. El tema es que en la ley también se especifica que el 5%, que seguramente este porcentaje se va a modificar, de la planta permanente del hospital central o del hospital de todas las instituciones públicas, debe garantizársele a las personas trans. De cuando hablamos de 5%, el hospital central, la verdad es que no sé qué planta de personal tiene. 3.500, saquen a ver la cuentita de la calculadora rápido. Digo, es interesante, al menos abrís una puerta, y si no una ventanita. Sí, no. Igual convengamos que no todos los puestos se van a llenar rápidamente, porque no todas las personas trans van a poder demostrar la idoneidad en el cargo. Y ese es otro concepto que todavía hay que debatir. ¿Cuál sería? Porque en la ley especifica que la persona tiene que poder demostrar la idoneidad para el cargo. Ajá, y estamos hablando de que un 5% sobre una planta de 3.500 son 175 personas. Uh-huh. Es interesante, digo. Al menos ya te podría. Y demostrar la idoneidad para el cargo que irán a pedir. Claro, ese es el tema. Imagina. ¿Cuáles van a ser los requisitos para que la persona? Igual también la ley especifica que las personas que no se encuentren, que se postulen para un determinado cargo y que no tengan la capacitación, es el Estado el que se tiene que garantizar la capacitación de la persona. Y eso también es muy novedoso porque en algunas leyes no lo habían tenido en cuenta. Que el Estado sería responsable de la capacitación de la persona para que pueda ocupar el cargo. Bueno, eso es súper interesante. A mí me parece. Estamos hablando de que el Estado sería como un principio de solución del trabajo. Yo por ahí me pongo a pensar, ¿y los empresarios privados qué onda, no? O sea, ¿qué les pasa? Porque, bueno, el Estado muchas veces abre puertas así a los excombatientes de Malvinas, a los que tengan algún tipo de discapacidad motriz. En un tiempo había un plan para el que contratara mujeres, porque ya se ve que estábamos como en un plano distinto. Chico, ¿y el área privada? Bueno, respecto de eso, la ley, no solamente la ley que se presentaba acá en Mendoza, sino que varias leyes a nivel nacional tienen en cuenta que todas las instituciones privadas, ¿no? Las empresas privadas que tengan convenio con el Estado y que reciban subsidios del Estado, deberán también cumplir con esta ley. Bueno. Entonces estarían alcanzadas también por este porcentaje en la obligación de. Exacto, no todas, pero por lo menos las que sí tienen algún tipo de convenio con el Estado. No, pensemos, por ejemplo, hay empresas que son constructoras o que son prestadoras de servicio para el Estado, que están tercerizados, que perfectamente en sus áreas administrativas o en cualquier área específica sería interesante. Y el cupo o este proyecto, algo me mencionaste de que también en realidad se va por algo más que lo laboral, porque la verdad es que son varias áreas las que están falta. Sí, en realidad el cupo laboral trans lo habíamos visto como una especie de puntapié inicial para acceder a otros derechos. En realidad, ahora hace muy poco hicimos una convocatoria de personas trans que empezamos a difundir por las redes sociales. Y a través de esto nos contactaron muchas personas, y a través de los diarios, por el tema de la cirugía de OSEP, principalmente, que se leyó en todo el país, muchas personas de distintas partes de la provincia de Mendoza que tienen obra social OSEP, no porque estén trabajando, una de La Valle, una chica administrativa de la Municipalidad de La Valle, y varias personas más que tienen OSEP por los padres, en realidad, porque son o empleados municipales o trabajan para el Estado, me contactaron porque quieren acceder a la intervención quirúrgica a través de la obra social, y eso nos permitió poder difundir también el otro mensaje, ¿no?, que es el de la inclusión laboral trans. Bárbaro. Vamos a recordarle a la gente que estamos hablando con Uma Daniela Flores, que también estuvimos charlando con ella a raíz de su cirugía, una operación de mamas, que es uno de los derechos que la ley les acuerda, el de adecuarse físicamente a la autopercepción que tengan de género, ¿no? Entonces, y que finalmente fue una lucha después de 4 arduos años ganada a OSEP, ¿no? Esto para que la gente recuerde que también hemos tenido contacto con ella por esto. La salud, viéndola como una situación integral del ser humano, no como la no enfermedad, sino como el estado de bienestar y armonía, tanto de su cuerpo como de su psiquis, incluye este tipo de cosas, y cuesta tanto que los organismos lo entiendan, ¿no? Sí, no, cuesta muchísimo, aparte porque tienen que adecuar toda su reglamentación interna, porque lamentablemente la reglamentación interna de las distintas instituciones del Estado tienen como muchas normas que son violatorias de principios constitucionales y de derechos humanos. Entre ellos el periodo de carencia, que por más que es ilegal y que se sabe que a partir del 2014 se considera ilegal, lo siguen aplicando. Ese fue el tema por el cual me consultó esta chica trans, empleada de la Municipalidad de La Valle, con OSEP, tiene 3 meses de obra social y le dicen que no puede acceder a la intervención quirúrgica hasta que cumpla el año de afiliada. No, bueno, eso es un engañapichanga, es una mentira. Bueno, ¿cómo ven el panorama para que este proyecto de ley avance en la legislatura? Bueno, te comento que hace no más de un mes tuvimos una reunión con la vicegobernadora Laura Montero por este mismo proyecto que fue presentado a través de un senador provincial del FIT, del Partido Obrero. Su nombre es Víctor Dávila. Este senador presentó un proyecto de ley que nos fue enviado por contacto con unas compañeras de Luján. También porque en Luján se había presentado un proyecto de inclusión laboral trans, en realidad un pedido de ordenanza, ¿no? A nivel municipal hablamos de ordenanzas, que si bien fue aprobado, todavía no se ha reglamentado por el Ejecutivo de la Municipalidad de Luján. Esa también es otra lucha. Nosotros cuando difundimos la lucha por el proyecto de inclusión laboral trans, les aclaramos a las personas trans que en realidad esto no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque no depende de un solo legislador, sino que depende de todos los legisladores de los distintos partidos apoyar, digamos, para que este proyecto de ley se convierta finalmente en ley. Y una vez aprobado, que no suceda lo que sucedió en Buenos Aires, que hace más de 3 años que tienen aprobada la ley de inclusión laboral trans, pero no se ha reglamentado nunca. Bueno, esto, es como una constante en la legislación argentina. Sacamos unas leyes preciosas como para ponerlas en un cuadro y después quedan en la nada, o porque no tienen una reglamentación, o porque no hay una asignación presupuestaria. Digo, pasó con la ley 26.485 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, que era preciosa, y no se ponía justamente por este tipo de detalles, o porque estaba flojamente reglamentada, o porque no estaban los fondos dispuestos. ¿Y la vicegobernadora qué les dijo al respecto? Nos dijo, bueno, en realidad nos dio el visto bueno, nos recibió muy amablemente y nos dijo que desde su partido nos iban a apoyar para que este proyecto de ley se convirtiera en ley. Entonces fue muy importante porque hablábamos de muchas cosas y en realidad la idea de la reunión era visibilizar un poco esta situación de vulnerabilidad que tiene el colectivo trans. Fuimos varias chicas bastante empoderadas, porque la verdad que conoció gente luchadora de distintos departamentos con mucha capacidad intelectual. La verdad que me he sentido muy sorprendida porque siempre había querido juntar un grupo acá en la provincia y me costaba porque como que estaban todas en su mundo y ya como están bastante desilusionadas de que las usen los distintos partidos y que nunca se logre nada, ¿no? Que sigan siempre en lo mismo. Entonces, cuando salió la noticia de OSEP, me permitió que muchas otras personas de zonas alejadas, hasta de San Rafael, pudieran contactarme y sumarse a esta lucha. Claro que nos encontramos con un problema principal que fue la distancia. Las personas trans que me han contactado de distintos departamentos, de zonas muy alejadas, no tienen trabajo. A duras penas están pagando el alquiler y no tienen posibilidades de viajar. Así que desde con las herramientas que yo tengo como estudiante de derecho, he gestionado al área de mujer y diversidad y género los pasajes para una compañera de San Rafael y esperamos repetir esta misma acción con todas las otras áreas de los distintos municipios de cada departamento para que se hagan cargo de los pasajes, para que puedan venir mínimamente a 2 reuniones al mes, porque hacemos reuniones todos los domingos. Y bueno, por lo menos que las compañeras de zonas alejadas puedan venir 2 veces al mes para interiorizarse y ver de qué manera a lo mejor ellas desde su departamento pueden armar un grupo similar al que estamos armando acá en Mendoza Capital. Miren, si para las que viven acá en el centro, en el ruido, esto es complejo, imaginémonos para departamentos no solamente están alejados geográficamente, están alejados ideológicamente. ¿Sabes qué? Muchas compañeras que he conocido ahora de los distintos departamentos me cuentan allá las discriminaciones que viven, que son discriminaciones que yo vivía acá hace 15 años atrás. Tal cual. Entonces, realmente yo digo, qué duro vivir en esas condiciones. Y además porque muchas personas trans que me han contactado somos de distintas generaciones. Hay chicas desde 17, 18 años hasta chicas de 65 años. Entonces, también ha sido una dificultad y ha sido también muy digamos, constructivo para nosotras poder escuchar las distintas experiencias de las personas y las distintas vivencias, porque no es lo mismo la realidad que vive hoy en día una chica de 17, 18 años que tiene la contención familiar a la que tiene una persona de 65 años que a lo mejor está sola y alejada de su familia o nunca más tuvo contacto con su familia desde hace un montón de años. Vamos a ir a un tema musical y te voy a dejar la pregunta picando. Si vos sos consciente de la tarea que tenés por delante junto con tu grupo, porque claro, ahí se destapó una realidad que vos, yo entiendo que la intuías, pero al verla de cuerpo presente, a ver qué expectativas tenés. Estoy estresada. Ya estoy estresada de solo saber todos los problemas que tenemos. Bueno, no se me caiga con más. Vamos con un tema. Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.